especial y tú lo sabes ya. Fuiste mi primer amor, el cual siempre voy a recordar. Nunca voy a olvidar, nunca voy a olvidar que te amé tanto y eso lo sabe Dios. Fuiste en mi vida tú mi gran amor, la que me dio cariño y comprensión. Comprensión, que te amé tanto, no sabes cuánto, lo sabe la luna. Escucha mi llanto, no sé qué me pasa y yo por eso te quiero decir. Cuando estás cerca solo sé mirarte, no puedo hablarte, menos tocarte. Me conformo solo con escucharte. Estás tan cerca y te siento tan lejos. No me atrevo a resignarme, no puedo. Nadie te va a querer como yo te quiero. Como yo te quiero tanto, tanto amor. Te quiero tanto, tanto amor. Te quiero tanto, tanto amor. Pero tuvo que acabar, terminar. Todo lo bueno tiene su final. Tú eres mi baby, yeah. No te preocupes, mujer. Yo seré tu guardián, aunque